calentando motores en este viernes social. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Preparándote para el primer fin de semana de junio. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. IG Alex Sensation. ¿Cómo? Instagram Alex Sensation. Quieren dejar dicen que soy ilegal. Y las puertas me quieren cerrar. Pero qué va, siempre me les sé colar. Me vigilan por allí, yo entro por allá. Me velan por aquí, me le cuelo por allá. Yo soy Perico Pim Pim y mi apellido es Pim Pam. Me gusta la rumba, me gusta tocar. Lo mío es la música, lo mío es poner la gente a gozar. Cuando interpreto salsa con mi orquesta, la gente se anima, bailan y saltan y gritan a coro. Llegó el general, ese es Perico Pim Pim y ese hay que dejarlo entrar. Alex Sensation. Belleza. viernes social, baby. Alex Sensation. Hay un día en la semana. Social, baby, viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también, preparándote para el primer fin de semana de junio. June, shout out to all those June babies, saludito para la clase del 2023 también, the class of 23. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 en mi página de Instagram, Alex Sensation. Dime cuál es tu canción favorita de las nuevas, de las clásicas, cualquier género, yo te la mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control, un poquito de todo para todos. Boletos para el Festival de la Salsa, boletos para Karol G, para Faith, para Arjona, para Arcángel, boletitos para el Guayaguaya, Día Nacional de la Salsa en Orlando también. Compra los boletos rápido, Ticketmaster.com. Vamos para la línea 1-800-315-9790. Hello, buenos días, good morning, ¿con quién hablo? Buenos días. Good morning, it's Friday. ¿Cómo te llamo, mami? ¿Cómo? Yo me llamo Angie, mi amor, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias papá Dios, ready para el fin de semana. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy ready, en la movida y contenta de escucharte porque estaba ligando para mi cumpleaños poder hablar contigo. Ya pasó mi cumpleaños, pero bueno, no importa porque fue el 18 de mayo, pero bueno. Mami, estás cerquita todavía, estamos celebrando todavía. Happy birthday, mami, todavía. Todavía. Happy birthday. Mi mamá en este momento te está escuchando, mi hermana. Quiero mandarle saludos a ella. Dale. Mi madre hermosa que cumplió años. Dilo los nombres de todo el mundo, dale. Mi hermosa madre, Teresa. Y mi hermana se llama Sara, pero mi hermosa madre de cumpleaños. Happy birthday. Entonces, para tu mami. Felicidades para tu mami, mami. Muchas bendiciones para ti, para tu mamá, para toda la familia. Everybody, baby. Happy birthday para todo el mundo. Every day is your birthday, baby. Every day is your birthday. All right. Hello, buenos días. Good morning. ¿Con quién hablo? Hi, this is Sonia. Happy Friday. Happy Friday, Sonia. Bienvenida. ¿De dónde me llama, mami? From Manhattan, New York. NYC en la casa, New York. Está haciendo un calorcito rico hoy. Está picante por allá. Oh, my God. And I'm sitting in the car waiting for this alternate side street parking. Oh, my goodness. Ya cachi, mami. Ya cachi. ¿A quién quieres saludar, bebé? My hubby, Michael, my mom, Sonia, and my son, whose birthday's tomorrow, Gemini. His name is Austin. Oh, congratulations to your baby. Felicidades para ti, para toda la familia, mi amor. Gracias por la sintonía allá en Nueva York. Esperando parqueo. Eso no es fácil, muchachos. Tú no te imaginas uno cuando sale del trabajo tarde. You know, like 11, 12 o'clock. Y tú llegas a tu bloque y tienes que dar 2 horas o 3 horas dando vueltas buscando un parqueo. Tú no sabes lo que es eso. ¿Tú sabes lo que es eso? No, I mean, like, you gotta go around and around y después 5 bloques para allá, 6 bloques para aquí, volverte para allá. And then you finally find one y está cerca de una pompa. ¡Anda pa'l cara! ¡Óyale, varo! ¡Qué problema! Mi cantar. Mi canto es un lamento. Ay, porque estoy enamorada y no soy correspondida. Destrozada estoy por dentro. Alex Sensation. Un cigarrillo me acompaña al abismo. Igual que tú, no tengo suerte en el amor. Amar a ciegas te quita poder. Pone riesgo al corazón, dañando sentimientos. Un lunes se marchó a las 6:24. Yo dormida de mí no se despidió. Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho. No eres él, pero quiero un beso. Te incito. Aliviarnos las penas y curarnos en la cama. Chamito, baby, si haces que lo olvide, puede que vuelva mañana. Te aseguro, mami, sé del pañuelo, mata la angustia aquí en mi cuerpo. Papi, dame un consuelo, seré la cura, quiero tu cuerpo. Puro sentimiento. Social con Alex Sensation. ¿Y le gusta mi bachata, amiguita? Ajá. La Rosalía. Es evidente que pasamos por lo mismo, pero nadie moría por amor. Esta noche ven, refúgiate en mis brazos. Desquítate con rabia apasionada. No es casual que nos hayamos encontrado. Solo escucha. ¿Cómo? Te incito a aliviarnos las penas y curarnos en la cama. Te amigo, baby, si hace que lo olvide, pues. cielo es la cura. Quiero tu cuerpo. Ha sido imposible. Pero

escándalo y segura. Respeto para Romeo, pero estás en aventura. Oye, mi pana, yo te voy a montar la fura. Como tienes tanta, tú no vas a tener ninguna. No me doy secreto, te le digo en el oído. Es que donde llego de una vez se va conmigo. Porque lo bato es que yo soy un asesino. Y yo sé que ya le gusta cuando hablando le miro. Tengo la calle controlada. Hola mi gente, te habla Omega el Fuerte, el que sigue adelante, el que acabó con todo. Sigue compartiendo con Ale Sensation. Dándole, ay, preparándote la hora del lunch. Vaya calentando el almuercito, los que van a almorzar conmigo y los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías.